¿no? Que tenemos clásico cerca para poder revertir, para poder darnos cuenta de que podemos y bueno, casi hicieron un partido excelente los jugadores, lo ganamos ampliamente el partido desde lo táctico, desde lo actitudinal. La verdad es que estamos muy felices por eso. Hay tantas deliberaciones, Gustavo. No, ya está. ¿Problema de que de premio, de algo que pasó antes que no te gustó? Pasa que bueno, hoy si toca perder a nosotros hoy, yo me voy a quedar sin trabajo. Y bueno, no creo que sea de esa forma. A ver, ¿cómo le digo? Un mensaje para los hinchas de Racing, por ejemplo. Hoy jugó Bay, que vive en la pensión, tiene 19 años. Hoy jugó Macambroni, que era un desconocido. Hoy jugó Oviedo, que era un desconocido. Hoy jugó Vilche, que lo trajimos de la Liga de Arteaga. Hoy jugó Cedrón, que vive en la pensión. Y pudimos ganar. Pudimos haber perdido y nos quedamos sin trabajo. Entonces, teóricamente... es un equipo en formación esto, no tenemos por qué tener obligación y nosotros de salir campeón del mundo con este equipo. La vamos a pelear porque con un equipo más chico que este, yo perdí una final con este club. O sea que no es que me cago para pelear cosas, porque cuando perdí con San Martín Tucumán era la cuarta de AFA, fue fácil, la campeona local, pelado, no, ¿entendés? Entonces, pero estamos haciendo magia, ¿no? Porque no está Molina, no está Gradito, Vergara se le salió el hombro una semana, todo esto una semana antes, los refuerzos no están. Y estamos peleando, hola, y la vamos a pelear. Gustavo, pero discúlpame, no tengo. Discúlpame. Vamos a ver eso. No fue tanto el tema. Pero entonces, ¿te o no? Discúlpame. Entonces, el hincha de Racing tiene que querer ascender, pero no con una obligación a estos pobres pibes que se están matando dentro de la cancha. Y tiene que saber que los refuerzos no podían jugar, y que Molino no está, y que Gradito no está, y que Vargas se le salió el hombro. Entonces, me molesta y me da esa cosa de decir, ¿por qué la presión de estos pibes de ascender? Las obligaciones tienen otros equipos que gastan 4 o 5 veces más que nosotros, que tienen apoyo gubernamental en las provincias. Y bueno, pero no digo que no la vamos a pelear, ¿eh? La vamos a pelear porque perdí una final por penales con un equipo re joven también. Pero entonces, hoy si nos tocaba perder, yo me quedaba sin trabajo. Y acá no está en discusión el trabajo. Por eso quiero que quede bien claro, el hincha de Racing, que disfrute de esto. Pero que el domingo cuando vayamos perdiendo 1-0, que no putee, que ayude, porque estos pibes son las primeras armas. Estamos haciendo magia en este club. Entonces, y estoy orgulloso de mis jugadores hoy porque se mataron. Pero hay un montón de jugadores que no saben, tienen nombre, no tienen apellido todavía en el fútbol. Teóricamente, este equipo es un equipo en formación para el año que viene, porque tengo un montón de pibes de 20 años que hoy se mataron y ganaron un partido espectacular. Entonces, ¿a quién te dirigís? Porque con los dirigentes parece que está más o menos bien. Para la gente de Racing, que por ahí tienen la misma ansiedad que otro equipo que bueno, que está bien que la tenga, pero que tomemos conciencia de que esta dirigencia conmigo, hemos elegido jugadores desconocidos y la vamos a pelear, pero no tenemos la obligación de ascender. Si lo toca ascender, bárbaro, porque yo ya te digo, he perdido ascenso en todos los clubes que he estado y le he peleado al final, con Juancito, con Pedrito, o con Pérez Lindo, o con jugadores de nombre, y no. Entonces, esto que quiero, que bajar la línea para la gente de Racing, que lo disfruten más todavía esto, porque acá no está Oliveira, acá no está Velázquez, acá no está Rami, acá no está Velarde, acá no está Cueva, acá no está Artura, acá no está Lazzaroni, acá está Rodrigo López, Fernández de la época anterior, y los demás son todos jugadores que hemos traído a pelearla, a que se maten y a enseñarle cómo es esto de la presión del juego y a formarlo como Oviedo, como Cedrón, como Macambroni. ¿Vos estás amagando con una renuncia si no se te respeta el proceso? No, yo quiero, ahora está todo claro y vamos a seguir. Pero si yo perdí hoy, injustamente creo yo, por los resultados, y está bien que así sea, porque el presidente tengo una buena relación, y yo sabíamos todos que si no nos tocaba ganar, yo y mi familia nos quedamos sin laburo. Para mí justamente, porque cuando el equipo no rindió, yo puse mi trabajo a disposición del club, porque creía que no era, ellos vieron otra cosa, y ahora yo me quedaba sin trabajo, y mis refuerzos no jugaron. Y Molina no está, y Gradito no está, y a Vergara se le sale el hombro, y lo ponen un penal apenas empieza sin Fernández. Entonces, yo creía que era injusto, más allá de los resultados, ahora, por el trabajo y por el plantel que tenemos, que es un plantel en formación. Ahora, la salida estaba prepautada, ¿sapo? El viernes, discúlpame. Seguían que sea tan ciclotímico todo tu proceso. No, el fútbol es así. Uh-huh. Yo hablo de mi capacidad. Yo tengo que poner todos los días mi capacidad, mi práctico, que lo tengo, en función de los resultados. Y en este club no estoy de acuerdo que así sea, porque es un equipo en formación, ténganlo claro ese muchacho, porque no tengo la obligación. Sí, ustedes, el que no lo tienen claro son ustedes, digamos. No. Pero los dirigentes igual se lo tienen que explicar a la gente. Bueno, la ya gente... se lo estamos explicando. No sé si va a pasar, y no me cago para pelear el ascenso, porque vamos a ganar y vamos a pelear, porque si no tenemos la mala suerte de que San Martín de Tucumán lo atacó una sola vez, sí, y lo hizo un gol, porque sí, porque tácticamente hay una lectura de juego, porque conozco. Esto es una realidad, pero claro, la presión, el error, son herramientas de aprendizaje. Y estos chicos se van a equivocar otra vez más, se van a volver a equivocar, y lo va a costar ganar, porque acá es trabajo, más trabajo, más trabajo. Porque gracias a Dios que es un fenómeno, tipo, no lo tengo el Pato Gasparini que me gane un partido él solo, que lo respeto mucho y ojalá esté cerca del club. Estoy como descargando tensión. Pero sí, pero es así, pero claro, ¿me entendés? Pero hablo del club donde estoy, no hablo de ninguna otra cosa. Ahora, ¿estabas prepautada tu salida o una sensación que tenía vos, si perdía te iba? No, con el presidente, pero de buena... Perdían, se iba. De buena leche me lo dijo, ¿me entendés, sapo? Está bien, pero yo creí que era injusto y él sabía, pero... La reunión fue hablar de que te parecía injusto que te... Ya lo sabían a eso ellos, o sea, te voy a repetir, tengo una relación con Ruiz de excelente, y es un tipo que se mata y hemos elegido con ellos jugadores con potencialmente para pelear. Entonces el tipo y la dirigencia han hecho un esfuerzo. Recién llega él de Buenos Aires, él fue con los papeles de Zárate. ¿Vas a saber por qué no tuvo habilitado Zárate? ¿Él recién venía o no? ¿No viste el partido? No vio el partido, y tuvo ahí, lo hicieron esperar una hora y no lo habilitaron a Zárate. Es una pregunta idiota, ¿por qué seguís en Racing? Porque vamos a pelear, porque tenemos pibes para que huevudos como hoy, ¿entendés? Y lo vamos a pelear. ¿A que si perdía el mismo Antonio? Sí, pero está bien, prefiero que me lo diga. No podía seguir, no podía seguir porque el presidente me dijo, sapo, esto es el resultado, yo te valoro el trabajo, todo. Pero el que avisa no traiciona, espectacular. Yo no estaba de acuerdo también porque yo confío en mi trabajo y no creía yo que me tenía que quedar sin laburo con todas las cosas que nos pasaron. Entonces, a excepción del partido con Libertad, que realmente jugamos mal, los demás partidos del equipo mostró una cara. Y encima con todas las cosas que nos pasaron el año pasado, con las expulsiones, algún periodista amaneció y dice, usó 32 jugadores. Mentira. El equipo salía de memoria, muchachos. Vergara, López, Fernández, Alarcón, Molina, Gradito, Oviedo y Carrasco, 3-5-1 jugaba, Albano, Vesica, Rivero y Vilche. El equipo salía de memoria, simplemente lo han pasado tantas cosas que ha tenido que jugar 32 jugadores. He hecho debutar yo 7 jugadores de la cantera de Racing. ¿Gustavo te sorprendió a nivel de Talleres hoy? No voy a hablar del otro equipo porque yo estaba ahí y sé que me es fácil. ¿Qué fue la virtud que encontró Racing? Porque presionó. No, tácticamente el equipo hizo un partido, un relojito en todo lo que hablamos. Voy a repetir, no quiero ser reiterativo en esto, pero es mi trabajo. Con San Martín Tucumán también fuimos un reloj, pateó un cerro tiro largo y cometió hoy un error. Hoy hubo la efectividad que no tuvimos antes. La impresión que si no hay un factor externo, algo accidental, a Racing más o menos las cosas le salen. La peleamos, porque nadie tiene la verdad en esto, pero siempre alguna cosita nos está pasando, ¿entendés? Entonces, Leandro trabajó toda la semana, pelota parada, jugamos con Leandro y día más, si se quiere. Y bueno, yo lo había hablado a Luis, ya sabía que podía jugar contra esta línea de tres. Hace un rato hablaste de la presión de todo esto. ¿No te da la impresión de que cuando Racing tiene que ser el protagonista del partido, obligado en su cancha, cuando las papas queman, el equipo todavía no ha respondido? Y en partidos, por ejemplo, como este, donde Talleres tenía todo para perder, hoy el equipo respondió muy bien. Está bien, pero es un proceso, Marco. Son procesos, porque Oviedo es la primera vez que le pasa jugar con tanta gente. Abay, imagínate, vive en la pensión, el negro ahí de Racing, hizo un partido barro, tiene 17 años. ¿Me entienden? Entonces, Macambroni es su primer clásico, o sea, esto es lo que quiero hablar yo, porque es mi trabajo y quiero que se vea. Debería con toda la humildad del mundo. Bueno, ahí está la palabra de Colioni, era un poquito más larga, pero dijo la mayoría de las cosas.